Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Alidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Volvemos a este espacio gratificante para querernos, sin apegos y sin reproches. Volvemos a experimentar palabras y canciones. Esta distancia nos ayudó a revisar convicciones y desaciertos, y también a pensar en cuánto nos necesitamos, porque se extraña el espacio en que podemos ser lo más parecido a nuestros pensamientos. Me gusta pensar en esta trinchera como un fuerte, desde el que uno sale a batallar ideas y el otro pone el cuerpo para cubrirlo. Me gusta pensar que todavía hay mucho por hacer, porque las pequeñas victorias se ven a diario, en cada amanecer. Y en cada amanecer aparecen como pantallas los pendientes, es decir, todo aquello que quedó para ser concebido. Volvemos en el marco de un país que adolece de mejores decisiones. Volvemos en un contexto de grandes sufrimientos y a sabiendas que solo tocando fondo se puede dar batalla. Los dolores en el cuerpo, los del alma y la conciencia se postulan frente a la inflación, el dólar alto y la guita que no alcanza. En ese devaneo de tocar fondo, nosotros volvemos. Un poco tarde para lo acostumbrado y siempre un poco temprano para la victoria. Se nos ocurre estar donde creemos que debemos estar, mientras el cuerpo aguante. En este lugar desde donde acompañamos a los cantores de la patria chica y los referentes nuestros. Desde donde entendemos que el arte funciona como placebo de elocuentes epopeyas. Y porque somos parte de esa poesía que dice de forma linda todo lo que alguna vez al día pensamos. Durante este verano cumplimos 26 años. Y aún desde el cansancio necesitamos saber que podemos seguir, que esta trinchera puede ser también un lugar de regocijo, un rinconcito de la semana en que somos cómplices de los silencios y las banalidades. En esa unidad solo podemos hacernos más fuertes. Luego, salir a la calle y llenar las plazas y las esquinas. Luego, elegir las columnas que seguimos y los dirigentes que demandamos. Luego, tomar conciencia de clase y acompañar a los perseguidos, los vulnerables, los olvidados, los apresados, los que pasan hambre y frío, los que están llenos de dolor en los huesos y se levantan temprano, los y las que marchan por causas colectivas e individuales, pero así, con dificultad y todo, caminan. Los empobrecidos, los defraudados, los arrepentidos, con todos podemos estar, queremos estar. La trincherita es un fuerte demasiado amplio a esta altura del camino. Encima se nos fue el Juanca, el que adornaba de palabras cansinas las siestas del sábado, el que le puso el pecho al sistema cargado de canciones. Nos dejó un legado impecable. Y a nosotros, raíces de mi tierra, nos honra seguir también por él. Porque él nunca se cansó aún cansado, porque él siempre hubiera seguido. Nos debemos a las grandes revoluciones de los hombres y las mujeres que alguna vez odiaron exponerse tanto hasta dar la vida. Nos debemos a todos esos pequeños frentes que propusieron la libertad como quemando mentiras. A la memoria de Juan Carlos Sena Moreira, aquí estamos, compañero. Thank you. cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea un movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. Escuchábamos a Daniel Biglietti, bienvenido hoy, por cierto, a la memoria de Juan Carlos Sena Moreira, compañero tupamaro, que estamos arrancando esta temporada 26 también en tu honor. Daniel Biglietti comenzó después de este editorial, te lo tengo que decir. Solo digo compañeros. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Al querido Cuervo Pajón, está comenzando la temporada 26 de esta trincherita, trincherita que extrañamos todos, todas, cada uno de nosotros. Vamos a brindarle otro fuerte aplauso porque así nos gusta arrancar el sábado a Oscarcito, el salteño, que se vino. Bien. Se vino hasta la radio, el querido Oscarcito. Mirá la imagen que nos trajo. Bueno, además de estas facturas que nos trajo. Nos trajo la imagen de la Virgen del Milagro, Nuestra Señora del Milagro de Salta, como corresponde, ¿no? Acá la tengo en mis manos, mirando a mis compañeros de trabajo, mirá, a Rodrigo Duque también, que está en la puesta en el aire, hoy nos acompaña. Estamos arrancando una nueva temporada con Don Gigu, con Lidia del Valle. Bueno, buen día, bienvenidos. Buen día. ¿Cómo era esto? Claro. Aquí estamos nuevamente, un poquito tarde, como decías hoy, pero temprano para nosotros. Claro. Buscando arrancarle, aunque sea una pequeña sonrisa al oyente, que yo sé que no es fácil arrancar la sonrisa en los tiempos que vivimos, pero nosotros venimos con Raíces de mi Tierra para traer lo que nosotros tenemos adentro, a pesar de todo. Traer esa alegría que el pueblo argentino se merece. Y como santiagueño lo digo con toda la voz, aquí estamos en Raíces de mi Tierra, en esta trincherita que arranca sus 26, pasando los 26 años, ¿no? Sí, claro, mucho tiempo. Claro, ya es un tiempito que andamos en esto, así que gracias oyentes, gracias a la Tecno, a la Universidad de aquí de Domínico, de Avellaneda, y por permitirnos, por abrirnos los micrófonos para que nosotros podamos saludar, como diría yo, humildemente, en persona, aunque no vea ninguno, no, nada más que hay una visita muy linda que vino hoy. Gracias, amigo salteño. Oscarcito el salteño, gracias por traernos esa virgen hermosa. Y bueno, va a quedar para siempre esa imagen aquí en esta mesa de trabajo. Gracias, Oscarcito, nuevamente. Y acá arrancamos. Bueno, sí, acá arrancamos. Para mí un honor contar con los papis en otra temporada. Un gusto trabajar con ustedes siempre. ¡Lidia! ¡Hola, ma! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! Ella, yo soy Lidia del Valle. La más bonita de este programa. La de los ojos lindos. Bueno, así Don Chico dijo todo lo que tenía que decir yo, ¿no? Ahora te veo con el mate como cada año, sí, ¿no? Sí, ya está el mate preparadito. El equipo preparado. Todo, todo. Bueno, en este comienzo, decir gracias a la radio una vez más por otra temporada, a Luis Garaventa, a cada uno de los que trabaja en el equipo técnico de la radio. Hoy nos acompaña a Rodrigo Duque. Rodri, buen día. Está en la parte técnica trabajando un montón con nosotros. Vamos a agradecer muchísimo a el locutor, necesito, Emanuel, ¿no? Emanuel Galván, un saludo muy grande a Emanuel Galván, que nos grabó parte de la artística, como siempre Arnaldo, Neri, Lucero, que son nuestras voces masculinas. Yo quiero agradecer cada vez que arrancamos una temporada a los que laburan a la par del programa, y que por ahí solo los vemos una vez al año. A Marcelo Barrio, especialmente, que es el editor de esta querida Radio La Tecno y me ayuda permanentemente con el tema artístico del programa, porque siempre sabe interpretar lo que queremos hacer cada año y la verdad es que hacen un trabajo maravilloso. Esta radio, que pertenece a la universidad pública, que pertenece a un espacio de crecimiento y de producción de conocimiento para los más pobres, para los ingenieros, que se convierten en ingenieros pero que vienen de las clases bajas, porque el conurbano está plagado y poblado por la clase baja, mal que le pese a María Eugenia Vidal. La educación pública genera compatriotas profesionales, de aquellos que calientan el guiso para comer a la noche, la comida del mediodía, y después terminan siendo profesionales recibidos a nivel universitario. Mal que les pese a algunos, la universidad pública ha generado este lugar de comunicación, que es la Tecno, la radio de la Facultad Tecnológica de Avellaneda, que a nosotros nos honra formar parte de la programación. Me gusta arrancar esta temporada también iniciando con este agradecimiento para cada uno de los compañeros y compañeras que a rajatabla están trabajando, que ponen el pescuezo, que hacen las coberturas de los temas más importantes del día. Y nosotros en esta temporada tenemos ganas de volver a las raíces un poco, volver a la raíz de nuestro canto argentino, volver a los referentes. No sé si estamos más grandes, y eso nos lleva un poco a pensar en Jorge Cafrune, en los Tucutucu, en los Fronterizos, o tal vez el haber conocido la casa de Atahualpa en el Cerro Colorado movilizó mis inquietudes personales por escucharlo. Ahora cada vez que escucho Atahualpa me identifico más, o lo entiendo un poco más. Creo que esto que digo no va a ser tomado como una pedantería. Me gustaría que los que están escuchando el programa se inclinen a volver a la poesía y a volver a los grandes cantores, porque es lo que nos está haciendo falta. En época de crisis, la inteligencia y la creatividad es lo que tiene que salir a flote, y es a partir de ahí que logramos un montón de pequeñas revoluciones y pequeñas victorias. Yo los voy a invitar, como el papi y la mami, a este Raíces de mi Tierra a partir de hoy, todos los sábados de 10 a 13 horas. Estamos en el grupo Raíces de mi Tierra, grupo, para publicar lo que hacen nuestros amigos, oyentes también que nos quieran escribir ahí, porque estamos en Facebook, en Twitter, para los que tienen la computadora cerca, estamos en @ Raíces en la Tecno, y salimos por la página web también, que nos va a decir Lidia ahora, además de nombrar los teléfonos no cambiaron. No. Así que, doña Lidia del Valle, todo suyo. Bueno. ¿A dónde nos llaman? Nos tienen que llamar al 4227

Por eso lo elegimos como cortina identitaria. Ah, porque estas son las locuras del programa. Ustedes saben que cada temporada nueva elegimos a un músico para que identifique. El año pasado fueron los chicos de Che Joven. Este año va a ser el cuervo Hugo Daniel Pajón, un bandoneonista exquisito. Yo siempre pensé que había nacido en Santiago, pero nació en Buenos Aires. Se crió, trabajó mucho tiempo en Santiago y hoy está renaciendo como el propio Ave Fénix, con muchas creaciones, con mucha chacarera. Y esta versión de la algarrobera, que particularmente me gustó cuando la escuché, es el estilo loco de Cuervo Pajón. Y dije, qué mejor que este sea la cortina identitaria del programa de esta temporada. Nos visita un salteño. Un salteño que trajo a la Virgen Nuestra Señora del Milagro y vamos a hacerlo hablar. ¿Qué tal? Que salude, claro. Oscarcito bien. Valdivieso, ¿no? Claro, ¿digo sí. bien? ¿Cómo estás? Bien, buen día ante todos, para todos. Buen día. Buen día. Muerto ustedes? De frío viniste, ¿cómo para va? Mí, me encanta estar aquí con la familia Maldonado en su programa, en esta magnífica radio que he conocido por allá, por el año 1000. Nació esta radio el 15 de febrero de 1992. A ellos lo he conocido estimativamente en el año 2007, y de una curiosa manera. Yo iba a la radio sin conocerlos, los conocí en un colectivo, aunque a ustedes parezca raro. ¡Ah, qué lindo! Me atrajo la voz de Don Gigu, todavía no los conocía ninguno de los dos. Para mí fue un placer viajar con ellos hasta su radio y que me abrieran las puertas de esta misma con toda su alegría y toda su simpatía. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en tu primer programa y te felicito de todo corazón. Muchas bueno, gracias. Bueno, qué lindo, Carcito. Bueno, gracias. Gracias por este inicio de programa, por venir a visitarnos. Y vamos a dedicarle precisamente a Oscarcito Valdivieso, el saltenito. Le vamos a dedicar este que es, yo diría, el más importante de los segmentos de este programa. Este programa, como dice Oscar, nació el 15 de febrero de 1992. Por allí había un santiagueño que le gustaba recorrer sus pagos, recorrerlo desde la memoria, con sus vivencias. Le gustó contarlo, lo supo hacer, desde una oratoria campesina, una oratoria de la cual no es tan consciente. Don Gigu II Fermín Maldonado, con su changuito latente, le gusta meterse por allí por los lados de la memoria, en el costado izquierdo del pecho, para hablar de la escuela, de sus maestras, para hablar de su abuelita, su tata, su mamá o sus 12 hermanitos, porque de vez en cuando hacer memoria y pensar de dónde venimos hace mucho bien. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigu. Raíces de mi tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar. Radio para entender. Nostalgias de Santiago. Una mirada hacia la vida montaraz. Infancia, valores y principios en el monte santiagueño. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal. Nostalgias de Santiago. Idea y realización. Segundo Fermín Maldonado y Karina Maldonado. Llego monazos, hay manta, vive. Nostalgias de Santiago. Don Gigu se pone a recordar, cabizbajo, y parece que las viera, su escuela, sus maestras. La escuelita de Barrancas, Sabagasta, allá muchos músicos grandes, próceres, me parece que eran algunos que iban a esa escuela. Yo tuve la suerte también de hacer a la primaria, porque más de eso no había. Si querías estudiar más tenías que ir al pueblo, y pobre mi tata y mi mamá, ¿con qué nos iban a mandar? Apenas teníamos para comer con las grandes cosechas, que mi tata era muy cosechador y nos pudo mandar a la escuela. Todos los años iba agregando uno. Siempre el más chiquito venía atrás. Caminábamos varios kilómetros para ir a la escuela. Pasar el río Dulce, a lo mejor, cuando tenía poca agua. Bueno, cuando tenía bastante, nos hacían pasar en una pequeña canoa que había hecho mi tata, él nomás con unas tablas de algarrobo blanco, como una batea, ¿no? Una lanchita. Entrando más profundamente teníamos otra, que era una chalana, pero en eso había que tener cuidado para pasar. La chalana era hecha de madera y con unas, algo abajo, con unas tinajas, unas tinas grandotas que no lo dejaban irse abajo, ¿no? Entonces flotaba arriba, nos hacía pasar y todos los días íbamos a la escuela los chicos. Siente el chiquito esperándolo un poco porque no caminaba como los grandes. Y cosas así, pasábamos los montes, los salitrales, y cuando el tiempo de verano, me acuerdo, no veíamos la hora de llegar abajo un vinar grandote que había así a lo lejos, nos poníamos un rato a descansar y veníamos llegando a casa otra vez de esa escuelita de Barrancas, que tenía el número 182, le estoy hablando de años atrás, ¿eh? Ahora tiene otro número, pero sigue estando en el mismo lugar donde yo iba. Y cada vez que puedo, ojalá que pueda llegar a mi escuela para recordar los tiempos pasados por el correr de los años y no haber cambiado nada, me siento orgulloso de juntarme tal vez con muchos de mis compañeritos que por años y años no nos vemos. Y sería lindo ir a darnos un abrazo, apretón de manos, recordar a mis maestras, a mi maestro, que era un hombre muy famoso, muy conocido, era en muchos lugares de Santiago del Estero. Y lleva, como yo, también un nombre, don Fermín Zabalza, en el recuerdo. Muchas gracias por enseñarnos, por darnos la educación. Desde aquí lo estoy recordando. El monte me vio nacer, el monte me vio crecer. Tus caminos que me esperan, en mi nostalgia regresar, cuando el sol ya va saliendo, en mi pago quiero estar. Chacarera, don Gigo. Sí, señor. Me voy camino al encuentro de tu pueblo santiagueño, que su memoria infinita revitaliza mi sueño. Encendida con tus ojos en la noche, donde anda la nostalgia de tu corazón de monte. Ay, ay, ay. Lo profundo de tu alma está acopleando a ese niño que dibujaba en el patio su libertad y su destino. Me voy camino al encuentro de tu pueblo santiagueño, de su memoria. De monte, habita el sol de la tarde, por donde ronda el misterio del vino en las soledades. En las hogueras del tiempo, la vida late en su templo, para que nuestra existencia revele luz a los sueños. Del cielo, el hombre nace y se eleva, llevando en sí la esperanza de los que habitan la tierra. Bueno, me voy camino al encuentro de tu pueblo santiagueño, de su memoria infinita revitaliza mi sueño. Cantadita. Petrona, cargadita de rosquete, llegaba a la casa. Dulce de zapallo y empanadillas. Se nublan los ojos de Don Gigu y recuerda a su abuela. Mi mamá Petrona era una abuelita, la mamá de mi mamá. Hace muchos años lo fui a ver cuando ella estaba. Ya ella no, me dijo, guaguita, y no puedo ver. Había perdido la visión, calcule, unos casi 100 años tendría mi abuelita. Pero me puse a recordar y jamás voy a poder olvidar cuando éramos chicos. Mi mamá nos decía, mañana va a venir la abuelita. Y cierto era, el otro día todos los chicos nos levantábamos temprano para esperarla. Había una picada grandota de lejos, larga, costeando el río. Y por ahí antes del mediodía venía caminando mi abuela. Se le veía que traía algo en la cabeza. Allá se ponía un pasquil. Usted a lo mejor no se acuerda, un pasquil, alguna toalla bien envuelta se ponía arriba la cabeza para que no sufriera tanto, y arriba una canasta llena de empanadillas, rosquetes hechas con el propio dulce que ella hacía. Dulce de zapallo, dulce de batata, hacía las empanadillas, señor, y nos traía mi abuelita. ¿Cómo no íbamos a ir todos los chicos contentos a encontrarla? 200, 300 metros corríamos para encontrarla cuando llegaba ella. Su pollerita hasta los pies, casi ese se acostumbraba, los vestidos largos antes, la cabeza atada, por supuesto, mi abuela. Y así que yo le estoy hablando aproximadamente más de 40 años la última vez que yo la vi, al poquito tiempo nos dejó. Se fue, de aquí los saludo porque yo sé que me permiten ellos, mi tata, mi mamá, mi abuelita, deben estar juntos, así que estén felices allá, que yo de aquí, hablando de ellos, también me siento feliz. Gracias abuelita, gracias mamá y gracias tata. Para los que no escuchan este programa asiduamente, este es el segmento Nostalgias de Santiago, en donde mi papi, Don Gigu, segundo Fermín Maldonado, siempre utiliza unos minutos de programa para dedicarle improvisación, recuerdos a su infancia en medio del monte, en el paraje Sabagasta de Barranca, Santiago del Estero. Pero hoy vino Bagucho. Dijo, no, pone el disco hasta que le encuentre la mano de vuelta. Quiere recordar el hombre, ¿no? Entonces, fuimos otra vez a uno de estos relatos que Don Gigu ha sabido grabar en dos discos. El Nostalgias de Santiago, en su primera edición, y este volumen 2, que sin pensarlo se han podido producir, Gigu también, ¿no? Claro. Hay que decirlo, que es parte de sus propias victorias haber logrado dos de estos discos que reúnen a tantos recuerdos de la infancia. Por supuesto. Y bueno, para mí es un placer y darte las gracias a vos y a toda la gente que tiene el, vamos a decir, no sé si la suerte o que los recuerdos los lleven a la infancia, como es el deseo mío. trasladarme imaginariamente a mi niñez, donde los recuerdos, gracias a Dios, los tengo patentes bien en mi mente, y todo parece que me quedó grabado, y repetirlos así y dejarlos impresos en una placa como esa que tenés en la mano, en ese disco, bueno, es una suerte, un milagro de Dios. De aquí hemos extraído dos de los relatos. Primero, la escuela, que es el relato en donde Don Gigo habla de sus maestras, de sus compañeros. Corazón de Monte se llama la chacarera, que después interpretaba Oscar Ocaño. La chacarera preciosa, Corazón de Monte, que le pertenece al querido Pablo Paz. Y después escuchamos el relato sobre la abuela. A este relato le pone música Agustín Villalba y Rubén Colman, con la voz de mando de Agustincito Villalba, nuestro querido amigo, que interpretaba Niaupa Gato, el gato antiguo, un tema del Pidio Herrera con recopilación de Sixto Palavecino. Así arrancó el Nostalgias de Santiago 2018, pero seguramente el sábado que viene ya va a improvisar en vivo, ¿no? Vamos a ver si... Si tengo mucho frío, no, dice Don Gil. Si hace mucho frío, a lo mejor no me sale, vamos a ver cómo está la... las ganas, y si no, hay que poner las nostalgias, están siempre ahí grabadas. Todo lo que yo puedo decir lo dije ahí también. Para el que no tiene el disco en su casa, escucha la radio, ¿no? Claro. Grande, Don Gigu. Soy Lidia del Valle y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame. Acompáñanos. Todos los sábados de 10 a 13 somos Raíces de mi Tierra. Por la Tecno 88.3, www.latecno.com.ar. Sepan que en este programa todos son locutores, ¿eh? En este programa graba artística Don Gigu, Lidia del Valle. Qué lindo que es ver terminado el trabajo, ¿no? Porque Marcelo Barri va a hacer un trabajo de edición exquisito, pero ustedes no saben lo maravilloso y lo divertido que es grabar con Lidia del Valle y con Don Gigu, ¿no? Es muy lindo, de una toma que ha quedado tan perfecta, hicimos quichiscientas. Verdad, cualquier cantidad. Hasta que Lidia hace bien la página de la radio. Qué lindo. Nos reímos desde un lugar amoroso, ¿no? Sepan ustedes entender que este programa se hace con tanto amor. De verdad, ese amor que nos llena, que nos completa, que nos permite venir a divertirnos, si no, no podríamos continuar. Son 26 años de radio en donde la familia tiene mucho que ver. Cuando digo la familia, digo el núcleo familiar. Mis viejos, que son horcones para este laburo, y a mí, porque me pasa la vocación por encima, porque amo hacer esto. Y este programa, que es como mi hijo, 26 años tiene el pendejo ya. Qué lindo. Así que ya, imagínense. Ya mayorcito. Ya está bastante mayor, ya tiene que irse de casa, ¿eh? Sí, ya está. Tiene que ir a vivir solo, Raíces de la Tierra. Tiene que andar noviando. Noviando ya, si no come de arriba, no puede ser eso, exacto. Bueno, estamos aquí en la trincherita, gente. Esto es trincherita. Nos quedamos con mucha información que teníamos preparada para hoy, porque es el primer programa y estamos verborrágicos y queremos decir lo que nos pasa, esto que sentimos. Gracias a Ángel Ricardo Contópulos, guitarrista querido que está escuchando el programa, que nos enviaban éxitos. Después voy a saludar a los que nos dejaron mensajes en las redes. A Marcelito Gómez, querido, gracias por los éxitos, por ese deseo de empiecen bien el programa. Mi sobrino. Marcelito Gómez. Para nosotros es muy importante eso de, Gordi, arrancá bien el programa, te va a ir muy bien, dale, fuerza. Es muy importante eso para nosotros. Qué bueno, claro, qué bueno, sí. Bueno, después voy a saludar a otros. A ver, pues no sé si los puedo ver por acá. Porque ya vamos a ir terminando la primera hora, ¿eh? Como quien no quiere la cosa. Se están haciendo las 11 de la mañana. Y me gustaría contarles que en un rato vamos a estar hablando con Leandro Garrandés de Medio Rejunte. Esperamos para el mediodía la música en vivo de Franco Ramírez, que nos viene a traer ya su disco físico Pueblan Pájaros. Rubén Darío Tabernice, Marcia Silveira, ¿cómo estás, mamita? Santiago Canto, Nancy Alonso, Beatriz Mabel Maldonado, Elisette Fernández Silveira, ¿cómo estás? Daniel Ramírez, El Quenazo, Santiago Canto, Jorge Gustavo, Claudia Alejandra Cunha, Liliana Ivón Martínez, Marían Sol Benítez, Jor Lina, Boraz Imel, Gisela Zárate, Jorge Giuffre, Janina Minio, Gisela Hershey, Rubén Darío Tabernice, Noemí Lousao, Ana María Rousek. Bueno, algunos de los que me gustearon la publicación y el inicio de este programa temporada 26. Vamos a otro raconto, vamos a la música del litoral. Vamos. Nos vamos a encontrar esta vez con un álbum compilado de Rosendo y Ofelia. Para saludar a uno de los bandoneonistas que tanto quiero, que se llama Juan Banuera, un amigo de la familia, y para saludar a Betty, una de mis hermanas, que es fanática de Rosendo y Ofelia. Que ahí nos saludó también. Con Rosendo y Ofelia vamos a cerrar. Gracias, la primera hora de programa, la polca de Bayardo y Martínez, Lucerito Alba. Rosendo y Ofelia, y después de las 11 volvemos. Bien. Porque en el coreficama y te revigozará. Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Porá. Estás escuchando La Tecno 88.3. La Tecno. Otra radio.